Imagínate que te levantas en la mañana, vas a la cocina, te preparas tu primera taza de café del día, prendes tu computadora y de repente una venta de Australia, dos ventas de Canadá, una venta de Estados Unidos, una venta de Venezuela, dos ventas de México y así empiezan a entrar una y otra y otra y otra y otra y otra venta. Todo esto cuando tú estás preparándote apenas tu primer taza de café del día y estás empezando un día más. Parece mágico, pero se puede hacer. Puedes tú ganar dinero mientras duermes, literalmente. Puedes ganar dinero mientras duermes y el internet lo hace posible. ¿Por qué lo sé? Porque yo vivo actualmente al 100% de mi ingreso por el internet y es muy fácil que tú lo logres. Requiere trabajo, pero es mucho más fácil que otras industrias. En este libro, en este curso, quiero compartir contigo las estrategias que yo he utilizado personalmente para hacer miles de dólares mensuales por internet. No ha sido sencillo, como lo vas a ver, no ha sido fácil, pero lo he logrado y así mismo tú lo puedes lograr. No importa en qué industria estés, no importa ni siquiera si sabes o no sabes diseñar una página de internet. No importa qué tipo de productos quieras vender o qué tipo de servicios quieras ofrecer. Tú puedes ganar dinero por internet y puedes ganar dinero mientras duermes. El mundo ha cambiado, como lo vas a ver en las siguientes páginas. El mundo ya no es el mismo que antes. El internet vino a revolucionar totalmente la industria y la economía mundial. Y solamente la gente que está tomando ventaja de todos estos cambios es la gente que va a poder ser libre y que va a poder independizarse. Si tú quieres una mejor calidad de vida, si tú quieres independizarte económicamente, si tú quieres no depender de ninguna empresa para recibir dinero, no hay mejor forma que el internet para generar ingreso cada día de tu vida. Imagínate una tienda que trabajara las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año. Con el internet es posible. Tú puedes tener una tienda virtual o puedes tener un vendedor virtual que esté trabajando para ti sin necesidad de que le pagues un sueldo 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Te lo digo porque así lo tengo yo totalmente automatizado. Y así recibo yo mi dinero y así vivo felizmente con una calidad de vida envidiable que no te puede dar ningún otro trabajo. Entonces, imagínate esa situación. Imagínate la situación en la cual tú puedes estar todo el tiempo que quieras con tu familia, puedes estar todo el tiempo que quieras viajando, puedes estar todo el tiempo que quieras haciendo las actividades que te gusta hacer. Ningún otro trabajo te lo va a dar. Es muy difícil que un trabajo, por más que te guste ese trabajo, te dé la calidad de vida que te va a dar el internet. En las siguientes páginas vas a encontrar información muy valiosa. Te pido por favor que leas detenidamente cada párrafo, cada página que vas a leer o que vas a escuchar. Te pido que lo escuches o que lo leas detenidamente, porque es información muy valiosa. A mí me costó mucho trabajo y me costó mucho dinero aprender lo que sé. Lo voy a compartir contigo en las siguientes páginas, pero es muy importante que lo utilices adecuadamente y que tomes la acción. Porque realmente yo te puedo dar todas las herramientas, pero tú únicamente eres la persona que vas a decidir, que vas a tomar la determinación y que vas a decir sí, lo voy a hacer. Entonces, por favor, lee o escucha detenidamente la información que estás a punto de recibir, porque lo que yo voy a hacer es acortarte la curva de aprendizaje. El internet, como ya lo vas a ver, no es fácil, requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere una cierta curva de aprendizaje, pero yo no voy a descansar hasta que pueda, con los recursos que voy a compartir contigo, acortarte esa curva de aprendizaje. Yo todo el dinero y esfuerzo que me costó aprender lo que sé, lo voy a compartir contigo. No tengo ningún problema en compartirlo contigo, porque quiero que más gente cada vez disfrute la calidad de vida que yo estoy disfrutando actualmente. Entonces, una cosa muy importante, a lo largo del libro y a lo largo de este curso, yo voy a compartir contigo algunas herramientas. Algunas vas a tener que pagarlas, obviamente no a mí, son herramientas que yo te estoy recomendando de otras empresas y algunas van a ser gratuitas. Yo no te recomendaría ningún producto que no me haya servido a mí. He probado muchos productos, he gastado muchísimos miles de dólares en productos para hacer dinero por internet y únicamente te recomiendo lo que yo personalmente utilizo y lo que sé que va a funcionar. Por eso te digo algo muy importante. Cada cosa que te estoy recomendando vale la pena comprarla y vale la pena pagarla. ¿Por qué? Porque yo sé que funciona y sé que es una inversión, sé que no es un gasto. Entonces, lee muy detenidamente toda la información. Si te estoy recomendando algo que te va a ayudar a hacer crecer tu negocio y que te va a cortar el camino, hazlo, no lo dudes, no lo titubees. Te puedo decir que no hay mejor negocio en cuanto a la cantidad de inversión que tienes que hacer y la cantidad de dinero que vas a recibir que el internet. Es impresionante cómo con tan poco dinero puedes hacer tanto en tan poco tiempo. Entonces, yo te voy a decir exactamente cuáles son las herramientas que tienes que pagar, las que no tienes que pagar y también tienes acceso, y qué es exactamente lo que tienes que hacer. Entonces, bienvenido a este programa, bienvenido a este curso. Por favor, pon mucha atención a toda esta información que voy a compartir contigo y te doy la más cordial bienvenida, tu amigo Alex Berezovsky.